¿Cómo se llama tu país? México. En lengua náhuatl significa ombligo de la luna. Guatemala. En lengua náhuatl quiere decir lugar de muchos árboles. Honduras. En 1502, cuando Colón casi naufraga por una terrible tormenta, exclamó: ¡Gracias a Dios! ¡Hemos salido de estas Honduras! El cabo donde desembarcó lleva el nombre de Gracias a Dios y el país, Honduras. El Salvador. En honor de Jesús, Salvador del mundo. Nicaragua. En lengua náhuatl significa hasta aquí llega Anáhuac, el imperio azteca. Costa Rica. Cuando los conquistadores llegaron a estas costas, vieron a los nativos ataviados con ricas joyas y quedó el nombre de Costa Rica. Panamá. En lengua cuna significa abundancia de peces. ¿Cómo se llama tu país? Venezuela. Pequeña Venecia. Los conquistadores encontraron muchos poblados construidos sobre palafitos que les recordaron a la ciudad italiana. Colombia. ¡Cierra la vista! En memoria del conquistador Cristóbal Colón. Ecuador. Palabra latina que significa igualar. Así se llama este país situado en la mitad del mundo. Perú. Los españoles preguntaron a los nativos cómo se llamaba esta tierra y le respondieron Virú, el nombre de su cultura. Los recién llegados entendieron Perú. Bolivia. Lleva su nombre en honor al libertador Simón Bolívar. Paraguay. En lengua guaraní significa agua que va hacia el agua, un río enorme que viaja hacia el mar. Brasil. Nombre de un árbol llamado por los indígenas Palo de Brasil. Al hervirse en agua, desprende un color rojo fuego. Los conquistadores portugueses lo exportaban a Europa para teñir telas, y de ahí viene el nombre de Brasil. Uruguay. En lengua guaraní, significa río de los grandes pájaros de colores. Argentina. En latín significa color plateado, y así fueron llamadas las tierras del Río de la Plata. Este río debe su nombre al mineral que los españoles robaban en las minas de Potosí y transportaban por sus aguas. Chile. En lengua aymara significa donde termina la tierra. ¿Cómo se llama tu país? Cuba. Abreviatura de la palabra taína Cubanacán, que significa en el centro. República Dominicana. En latín significa domingo, día del Señor, porque fue el domingo 5 de diciembre de 1492 cuando Cristóbal Colón invadió esta isla. Los pobladores taínos la conocían como Quisqueya, madre de la tierra. Haití. En lengua taína quiere decir tierra alta de montañas. Puerto Rico. El término hace alusión a las riquezas que partían del puerto de San Juan, actual capital de la isla. Los taínos la llamaban Borinquen. Jamaica. En lengua taína significa Isla de las Fuentes. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.